Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del noticiario de Zona Cultura. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 188 de lo que va del año con información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también de las organizaciones e instituciones que hacen cultura. Hoy es martes. Estamos martes 2 de octubre. Mira, que iba a decir otra fecha. Martes 2 de octubre de 2018. Y por lo tanto, mis estimados amigos, quiero decirles que hoy Quito amanece con una temperatura de 9 grados. Habrá una máxima de 20 y una mínima de 20 grados. Ya saben, intenso sol también en la capital de los ecuatorianos. Por eso es importante, estimados amigos, que ustedes puedan salir ya preparados desde sus hogares con sus bloqueadores, con sus paraguas, para evitar pues este calor intenso que existe en la capital de los ecuatorianos. Más adelante estaremos estableciendo contacto con los entendidos en la materia para que nos den a conocer pues todas esas novedades y las precauciones que usted debe tomar. Nos vamos a dar para conocer algunas novedades, recordándoles que hoy corresponde al pico y placa 3 y 4 para que usted no ingrese al perímetro urbano. Muy buenos días, amigos, qué gusto estar con ustedes ya en la emisión de este martes 2 de octubre. Vamos con la información del tránsito para todas las personas que ya se están movilizando en este momento por la ciudad, aquellos que se están dirigiendo a sus centros de estudio, a sus lugares de trabajo. Tenemos novedades en lo que corresponde a los alrededores de la Asamblea Nacional. Por visita diplomática se encuentran cerradas las avenidas Gran Colombia, Yaguachi, Gran Colombia Sodiro, Gran Colombia Tarqui, Gran Colombia Piedraíta, Gran Colombia Hermano Miguel, 6 de diciembre y Tarqui. Ya podemos observar en los alrededores de lo que corresponde al Parque El Arbolito y también inmediaciones de la Asamblea Nacional, se encuentran cerradas. Hay personal de la Policía Nacional como también de la Policía Metropolitana quienes están resguardando este sector, así que le invitamos a que tome vías alternas, por ejemplo, la Velasco Ibarra, Avenida Simón Bolívar, 10 de agosto, Mariscal Sucre, Avenida 24 de mayo, Avenida Patria y también Avenida América. Para todas las personas que se desplazan por el sector, ahí tenemos algunas vías alternas. Tenemos también, lamentablemente, que informarles de un accidente de tránsito en el sector de Cumbayá, sobre la ruta Viva en el kilómetro número 7. Debido a esto, están obstaculizados tres carriles de circulación en el sentido Quito Aeropuerto. Ahí tenemos la novedad en el sector de Cumbayá sobre la ruta Vive en el kilómetro 7. Tenemos este accidente que obstaculiza tres carriles de circulación en el sentido Quito Aeropuerto. Y nos vamos para conocer las novedades de ECU 911, quienes publican hace 9 minutos que no existe ninguna novedad en las vías, es decir, todo lo que corresponde al perímetro de Pichincha, Napo y Orellana. No hay inconvenientes, están con el monitoreo permanente las rutas de estas provincias. Ya saben ustedes todo lo que tiene que ver con la salida hacia el norte y hacia el sur del país. Siempre la invitación para todos ustedes es que respeten las leyes de tránsito. Por favor, deje a un lado su celular y también antes de salir de su hogar o del espacio donde usted se encuentra, revise su vehículo. Darío. Vamos a continuar con más información cuando ya tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 5 minutos. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Y con este tema, Venecia sin ti, junto a Charles Aznavour, es que vamos a recordar su paso por la música europea, debido a que lamentablemente a la edad de 24 años, la madrugada del pasado lunes ha fallecido. Y queremos compartir un artículo de diario El País, quien dice que no tenía buena voz, no era guapo, ni siquiera alto, no tenía nada para triunfar sobre un escenario, y así lo dijeron los críticos cuando empezó su carrera. No lo escuchó e hizo bien. Más de 1.400 canciones grabadas, 800 de ellas compuestas por él mismo, casi 300 discos publicados, más de 110 millones de álbumes vendidos y salas de conciertos llenas para escucharle bien pasados los 90 años. Además de una extensa carrera en el cine, demuestran que tenía razón. La voz de Charles Aznavour nació en 1924 y esta se apagó la madrugada de este lunes en el sur de Francia a la edad de 94 años. Vivió como él mismo lo ha hecho, a su propia manera. No es importante ser recordado, lo importante es saber que mi trabajo será recordado. Así lo decía el autor cuando desveló su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Así que desde acá, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordamos temas importantes de este cantante, de este cantautor, uno de los últimos de lo que corresponde a la bohemia francesa. Recordamos su trayectoria, su paso también por todo lo que corresponde a la música europea. Paz en su tumba. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, comenzamos aquí lo que tendremos, esta propuesta informativa en el noticiario de Zona Cultura. El Día del Pasillo Ecuatoriano fue recordado en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ministerio de Ambiente reconoce el trabajo musical de estudiantes que cantan a la naturaleza. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural concluye socialización para incluir al pasillo ecuatoriano en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial nacional. En 5 meses, más de 56.000 visitantes han llegado al Museo Nacional del Ecuador. Embajada de Francia y Air France presentaron oficialmente a Hon y su nueva ruta Quito-París. Ecuador recibirá la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de expresión y de opinión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI desarrolla homenaje al maestro César Dávila Andrade. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebró anoche con un mega concierto, el Día del Pasillo. Anoche también se inauguró la exposición Atracción Fatal del artista Vladimir Lafebvre. Esta semana, esta institución abre una muestra antológica del maestro Estuardo Maldonado. Paso a paso, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí lucha por la construcción del Teatro de Puerto Viejo. Y en cuanto a la información de la ciudad de Quito, les invitamos a conocer a Guaira, quienes forman parte de los coros infantiles. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, le contamos a usted que estará aquí en los estudios de la radio Diego Falconi. Con él hablaremos acerca del evento que se desarrolla para resaltar la figura de la banda Judas Priest. Este año la sede del Mundial de Carreras Obstáculos será Reino Unido, del 19 al 21 de octubre. Fernando Valenzuela y Araceli Guerrero nos contarán sobre esta propuesta. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, comparte con el público un taller de clown y hoy conversamos con Alejandro Venegas, director del proyecto. Ya lo sabe, esta es toda la información que tenemos para compartir este día especial, martes 2 de octubre. No se olvide que a partir de las 7:30 de la mañana receptamos todas sus llamadas en el número 2220966. 2220966, contacto directo con la cabina para que dé a conocer las actividades y experiencias artísticas y culturales. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura, 7 de la mañana con 11 minutos y en este momento vamos, antes de irnos con el desarrollo de la información, damos a conocer pues las novedades que nos tiene el INAMI respecto del clima, de lo que sucede en Quito y también en el Ecuador. Buenos días, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenos días, les saluda Edgar Vaca, técnico de pronósticos y alertas hidrometeorológicas del INAMI. Muy buenos días. Nosotros tenemos bastante curiosidad, al igual que toda la comunidad que nos está escuchando en las señales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sobre qué es lo que está pasando con la ciudad de Quito. Hemos podido observar en los últimos días gran presencia de calor y de manera especial con este incendio del Atacazo. Continúan las nubes de humo alrededor de la ciudad. ¿Esto está afectando un poco al clima de la ciudad? Por favor. Sí, claro. Bueno, como estamos notando, desafortunadamente por la quema de las partes altas de las laterales de la ciudad de Quito, esto ha ocasionado que tengamos la presencia de humo, lo cual se está generando una forma, se puede decir, se conoce como efecto de invernadero momentáneo. Esta capa de humo que está sobre la ciudad, ¿está atrapando el calor? Sí, obviamente, está formando, como decía, es una capa momentánea que está formando el sistema, lo que se conoce como el albedo, de que prácticamente esto genera de que la temperatura se mantenga y llegue a temperaturas muy altas, lo que se ha venido registrando últimamente, que han estado sobre los 26 grados. Esto genera de que, mucho más de que estamos con cielos en la mañana, amanecen cielos con poca nubosidad como estamos experimentando, y en horas de la tarde con un pequeño ingreso de humedad que se forma en una nubosidad, lo cual eso genera de que se mantenga la temperatura y llegue a niveles, al menos al mediodía, temperaturas muy altas. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ya a nivel de la región, ya fuera de la ciudad de Quito, donde esperábamos ya en el mes de octubre estar con los chubascos, la presencia de las lluvias? Y eso no ha sucedido, más bien tenemos una especie de veranillo por este momento. Sí, bueno, prácticamente no debemos olvidarnos que la época lluviosa comienza el mes de octubre, pero no es puntualmente en los primeros días de octubre. Generalmente estamos atravesando una anomalía que se está generando, especialmente lo que corresponde al callejón interandino, y esto se ha venido notando con cielos despejados en el día, y paulatinamente ha ingresado un poco de humedad, donde ha habido nubosidad, especialmente en la parte centro y sur de la región, con unas lluvias aisladas, lo que se ha dado en la parte antes mencionada. En cambio, que en la costa tenemos unos cielos nublados y también se va, en el transcurso del día se han ido despejando, donde hemos experimentado temperaturas muy altas, como es la zona central, digamos en las provincias de Manabí, provincias de Los Ríos, con temperaturas extremadamente altas, que han estado llegando a temperaturas de 34 grados. Y en cambio, en la parte oriental se ha notado ya el ingreso, se está notando el ingreso de humedad desde la cuenca amazónica, que se está ya presentando lluvias a lo que corresponde a la parte este, especialmente de la región oriental. ¿En qué momento más o menos podríamos estar ya con las lluvias por acá, por el Cachejón Interandino? Bueno, esperemos de que las condiciones, sobre todo los sistemas, se acoplen y esto dé lugar a que ingrese la humedad desde la cuenca amazónica. Lo que sí se estaría notando que aproximadamente dentro de las 120 horas, más bien dicho, de aquí a unos 4 o 5 días, ¿ya? Podríamos estar experimentando ya el ingreso de humedad desde la cuenca amazónica, por lo tanto ya estaríamos con cielos mayormente nublados y la presencia de unas lluvias dispersas a lo largo, de, sobre todo, especialmente el Callejón Interandino. Quiero aprovechar también su presencia y este contacto con usted. El día de ayer se dio, por las redes sociales, circulaban variada información sobre la alerta del calor en la ciudad. Sin embargo, posteriormente hubo un se notificó de que esta información era falsa. No sé en qué tipo de información es la que ustedes están manejando en cuanto a alertar, prevenir a la ciudadanía. Sí, bueno, nosotros trabajamos es con información de tiempo real. Lo que tenemos es en todo el país, la red de estaciones meteorológicas son los entes que nos reportan la información. Por lo tanto, la ciudadanía, le pido que deberían estar atentos a nuestra información de la que tenemos dispuesta, en especial la página web del INAMI, donde tenemos toda la información a disposición. Perfecto, entonces directamente al sitio oficial. Claro, sí, obviamente al sitio oficial, como usted dice, de donde nosotros podemos, estamos dando los datos verídicos de la toma de datos. Perfecto, entonces las recomendaciones, por ejemplo, para el día de hoy al público que nos escucha con estas condiciones. Sí, bueno, por las condiciones que estamos experimentando, con cielos despejados, por mayor ingreso de radiación solar, por lo tanto también tenemos el índice de radiación ultravioleta, que son valores muy altos que se están notando, especialmente en Callejón Interandino, como hoy, especialmente Quito. Entonces sí debemos tener precauciones, no estar dispuesta la piel directamente a la radiación solar, tiene por lo general el cuerpo, debemos tenerlo más cubierto, utilizar todo tipo de protectores, lo que corresponde a la radiación solar. Perfecto, entonces con esa recomendación le agradecemos mucho su participación y esa valiosa información desde el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI al técnico Edgar Vaca. Muchas gracias. Un placer, que tenga buenos días. En el país. Arrancamos ya con la información cuando tenemos las 7 de la mañana y 18 minutos. El Día del Pasillo Ecuatoriano se conmemoró ese 1 de octubre con varias actividades en diferentes espacios. El programa Florilegio Musical Ecuatoriano desarrolló un espacio especial designado hacia este símbolo del país, que es el pasillo. Una hora con música, historias y anécdotas se pudo disfrutar junto al maestro Mario Godoy, investigador, Enrique Sánchez, investigador, Leonardo Cárdenas y Víctor Armijos, ambos en su calidad de músicos. Los detalles les damos a conocer a continuación. Exactamente el 1 de octubre del año 1993, en virtud del decreto ejecutivo número 1118, expedido por el presidente de aquella época, arquitecto Sixto Durán Ballén, se institucionalizó la celebración del Día del Pasillo Ecuatoriano como una forma de tributar homenaje al más grande exponente de la música nacional, don Julio Alfredo Jaramillo Laurido, nacido en la ciudad de Guayaquil el 1 de octubre del año 1935 y quien falleciera en esa misma ciudad el 9 de febrero del año 78. El pasillo es quizá la más sublime de las melodías inscritas dentro del pentagrama nacional. Es un manojo de líricas y emotivas poesías musicalizadas al son de guitarras, requintos, entre otros. Todas estas poesías nos traen a la memoria algunas historias llenas de nostalgia e idilios recuerdos de tiempos pasados, todo lleno de evocadoras tradiciones propias de nuestra grandeza cultural.

Bien, así fue como se vivió este Día del Pasillo. Le recordamos, Floridige Musical Ecuatoriano se emitió ayer a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM. Avanzamos con la información cuando ya tenemos la hora exacta en nuestra cabina, las 7 de la mañana y 25 minutos. Continúan los cierres viales alrededor de la Asamblea debido a esta visita diplomática. También está cerrado el paso deprimido de la calle, la avenida Río Frío, Luis Felipe Borja y Estrada en el sentido occidente y oriente. Tome precauciones para que se evite esta congestión vehicular que se está generando en este momento alrededor de la Asamblea, también alrededor del Parque Arbolito. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Antes de que la calle La Flor, en el tema con el que la unidad educativa Madres de la Divina Gracia de Sangolquí ganó el concurso Tierra de Todos, bandas juveniles tocan por el ambiente. La unidad educativa Madre de la Divina Gracia de Sangolquí obtuvo el primer lugar en el concurso Tierra de Todos, bandas juveniles tocan por el medio ambiente, con el tema Antes que calle la flor, lo que le hizo acreedora a un premio de $3,000 en instrumentos musicales y equipos de audio que podrán ser elegidos por sus integrantes. Daniela Valle, integrante de la banda ganadora, agradeció el apoyo de sus padres y de las autoridades del plantel educativo. La premiación se realizó en el Salón Auditorio del Museo Interactivo de Ciencias, con la presencia de los representantes de las instituciones galardonadas y de las entidades promotoras, Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación. La viceministra de Gestión Educativa, Mónica Reynoso, después de entregar un cheque simbólico al primer lugar, tomó la palabra para señalar que es importante que la educación se desarrolle a la par del arte y la cultura, y aún más importante, que se dé con mensajes de cuidado a la naturaleza. Nunca olviden que esto no solamente fue un concurso y que solamente fue el espacio para tener este lindo evento, sino que con sus acciones sigan emprendiendo y sigan concientizando a más ecuatorianas y ecuatorianos. En la antigua China, Confucio no concebía la educación sin la música, en la que consideraba la segunda de sus más grandes e importantes artes, la educación para los jóvenes junto al arte. En el siglo XXI, científicos revalorizaron los efectos de la música al comprobar que tenía efectos positivos en el desarrollo cognitivo, psicológico, social de las niñas, niños y jóvenes. Inés Cárdenas, representante de la Organización de Estados Iberoamericanos, se mostró complacida por haber podido ser parte del jurado y constatar la calidad de las propuestas provenientes de varias provincias de la Sierra y la Amazonía. Felicitamos su esfuerzo y valentía. Seguiremos apoyando las actividades que impulsen la creatividad, agregó. La selección de las bandas finalistas estuvo a cargo de un jurado conformado por representantes de la Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Educación. Para el proceso de selección, los jueces tomaron en cuenta criterios como el dominio de instrumentos musicales, la voz y la fuerza del mensaje ambiental. Las 5 bandas finalistas elaboraron videoclips sobre los temas presentados en el concurso. La unidad educativa Tomás Jefferson alcanzó el segundo lugar. La unidad educativa Nuestra Madre de la Merced llegó al tercer puesto. La unidad educativa Fiscomisional Yachana Inti alcanzó el cuarto lugar. Y la unidad educativa Luis Ulpiano de la Torre quedó en el quinto lugar. Las 4 bandas finalistas y la ganadora recibieron trofeos hechos con material reciclado y diplomas como reconocimiento a su participación. El certamen Tierra de Todos, bandas juveniles tocan por el ambiente, tuvo como objetivo abrir un espacio para destacar el esfuerzo y el valor educativo de los jóvenes que dedican su tiempo a hacer música, como un medio de expresión de identidad y de crítica a la realidad socioambiental. En esta primera edición participaron 34 bandas con temas inéditos.

Tenemos tanto nuestras obras y trabajos escénicos de repertorio, como también si tenemos nuestros proyectos con énfasis social a través del arte. Nosotros potencialmente trabajamos a través del teatro, que es nuestro fuerte, pero también, dependiendo del proyecto, involucramos otras artes también. En cuanto a la obra que van a presentar ya, Sueño Soñado, ¿nos puedes un poco refrescar la memoria sobre horarios y y los días en los cuales estarán presentando? Claro que sí. Nosotros hacemos una invitación especial para que todos se puedan dar cita. Estaremos presentando esta obra, que es de teatro familiar cómico, los días sábados y domingos, el 6, 7, el 13 y 14 de octubre. Estamos cuatro fines de semana en el patio de comedias, que es en la calle 18 de septiembre y 9 de octubre, a las 11:30 de la mañana. Cuando hablamos de un teatro familiar cómico, ¿nos referimos a qué tipo de contenidos? Bueno, nosotros específicamente esta obra abordamos un tema muy especial, que es el tema de motivar la lectura en la familia, no solo en los niños, sino en la familia. ¿Cómo lo hacemos? A través justamente del teatro, del juego, de la música. Entonces nuestra puesta en escena invita a todo el público presente a nuevamente encontrarse con la magia de los libros. A pesar de que estamos en una era bastante digital, es reencontrar nuevamente aquellos libros que a veces los dejamos debajo de la cama o nos queremos deshacer de ellos, para nuevamente encontrar el tesoro y el conocimiento que hay adentro de ellas. Y en esta ocasión nosotros contaremos con la participación de los cuatro integrantes de la corporación sobre el escenario en Sueño Soñado. Estaremos tres del elenco base y una persona que nos acompaña siempre en la parte de técnica. En la parte técnica. Uh-huh. ¿Y este trabajo será solo el 6, 7, 13 y 14 de octubre o luego tendrán otras fechas? Quizás estaremos anunciando otras fechas, pero por el momento esa es la temporada que tenemos prevista en el patio de comedias. Y bueno, este es un remontaje de esta obra, no es que la estamos estrenando, es una obra que nosotros la creamos en el año 2008, y después durante los años 2016 y 2017 también y compartimos, digamos, por ejemplo, en el escenario de Quito Tiene Teatro, en algunos otros escenarios también, en la teatros independientes. Entonces estamos nuevamente saliendo en temporada con esta obra. Perfecto, entonces ahí tenemos la invitación, les vamos a recordar, será el 6 y 7 de octubre, así también el 13 y 14 de octubre en el patio de comedia. Este lugar está muy cercano acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la 18 de septiembre, entre, si mal no estoy, hablamos de Ulpiano Páez y Avenida Amazonas, me parece. Está por ese sector. 9 de octubre. Gracias por gracias por la precisión, entre 9 de octubre y Amazonas. ¿A qué horas están presentándose? A las 11:30 de la mañana. ¿Costo de entrada? Son $7. ¿General? La entrada general, sí, es un costo de entrada general. Perfecto, entonces ahí tenemos la invitación, los detalles de esta obra Sueño Soñado, para que ustedes vayan a participar y ser parte de este trabajo, que lo que va a buscar es incentivar la lectura, no solo en los niños, sino también en toda la familia. Te quedamos muy agradecido, Patricia Galarza, por habernos acompañado en este espacio con el Contacto Ciudadano. No, gracias a ustedes, muy agradecida por el espacio y por el apoyo a la difusión de los trabajos independientes y de los colectivos teatrales de Quito. Así es, así cumplimos nosotros nuestra misión de difundir la información artística y cultural. Muchas gracias, Patricia. Continuamos con la programación. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:38. Luego de varios años de socialización e investigación del pasillo ecuatoriano, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural está por concluir el expediente técnico que permitirá incluir a este género musical en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del país. El El 28 de octubre de este año, técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, acompañados de los investigadores y músicos Juan Mullo, Gustavo Lobato, Manuel Espinosa y del escritor Pablo Salgado, debatieron en Quito sobre los avances realizados en la investigación para incluir al pasillo ecuatoriano en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Se recibieron aportes de los especialistas que miran con positivismo el hecho de que el pasillo sea declarado patrimonio inmaterial del Ecuador. Las cinco regiones del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con sede en Riobamba, Puerto Viejo, Guayaquil, Cuenca y Loja, han organizado en territorio durante varios años foros, talleres y conversatorios con la participación de especialistas vinculados al tema del pasillo, con el taller realizado en Quito, en el que se concluyó un proceso sostenible de investigación y socialización que incorpora aportes de diversas miradas de actores, comunidades académicas e instituciones que permitan la construcción de un plan de salvaguardia de este género musical que identifica a los ecuatorianos. Según la programación, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tendrá listo el expediente técnico hasta fines del mes de octubre de este año. Inmediatamente enviará el documento al Ministerio de Cultura y Patrimonio, entidad que emitirá el acuerdo ministerial que incluirá el pasillo ecuatoriano en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. La inclusión en la lista representativa del patrimonio es una herramienta de salvaguardia que permite, a través de acuerdos sociales, dar continuidad y permanencia a esta manifestación cultural que es parte de la vida e identidad de los ecuatorianos. El 1 de octubre se celebra el Día Nacional del Pasillo mediante decreto ejecutivo número 1118 suscrito por el expresidente Sixto Durán Ballén en 1993. El Ecuador tiene 17 manifestaciones culturales que son parte de la lista representativa del patrimonio inmaterial nacional, como la Fiesta de la Mama Negra o Fiesta de la Capitanía, la Fiesta de las Flores y las Frutas, Fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, o Fiestas de los Blancos y Negros, Fiesta de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo, Pase del Niño Viajero, la Marimba y sus Constituyentes, Fiesta Popular de los Inocentes y Fin de Año, Técnica Artesanal de Macanas o Paños de Gualaceo, la Diablada Pillareña, la Fiesta de las Octavas de Corpus Christi o Danzante, el Carnaval de Guaranda, Técnicas Tradicionales de Navegación, Pesca y Construcción de Balsas Ancestrales del Cantón General Villamil Playas, el Trueque o Cambeo del Cantón Pimampiro, los rucos del Valle de los Chillos, provincia de Pichincha, el paseo procesional del Chagra de Machachi, Cantón Mejía, rituales en la cosecha de cereales, trigo y cebada de Alonguincho, de la provincia de Pichincha, usos y saberes tradicionales asociados a la producción de cacao nacional fino de aroma. Ecuador tiene 3 elementos inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad UNESCO, el patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Zápara, el tejido tradicional del sombrero de paja toquilla, músicas de marimba, cantos y danzas tradicionales de la región del Pacífico Sur colombiano y la provincia de Esmeraldas del Ecuador. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana y 43 minutos, avanzamos con la información. Tras 5 meses de apertura, el Museo Nacional del Ecuador, conocido por sus siglas como MUNA, camina hacia los 60.000 visitantes con una agenda variada que semana a semana ofrece a niños, jóvenes, turistas, familias, adultos mayores, investigadores, estudiantes, otros modos de acercarse y sentir la historia, la memoria y el arte. Thank you. La temporada de clases en la región Sierra inició con ella. Van en incremento las visitas guiadas de niños y jóvenes de unidades educativas de Pichincha y sus cercanías. Los más pequeños, que a la fecha representan el 15.58% de la totalidad de visitantes, durante estos meses han preferido el área de recursos lúdicos dispuestos en distintas áreas del museo. Mientras que los colegios, que corresponde al 15.14% a través de las visitas programadas, han llegado especialmente a las exposiciones temáticas de territorio, economía y trabajo y poder político y organización social. En esta sala se hace un recorrido desde las sociedades originarias hasta la época republicana, desde luego por la colonia. Si bien las visitas concertadas de escuelas y colegios es recurrente, la mayoría de visitas tienen más de 25 años. 62 de cada 100 visitantes son adultos que llegan de distintas partes del Ecuador y del mundo, entre ellos los extranjeros, que representan el 11.55% de la totalidad de visitas. En relación al género, no hay mayor diferencia. Hombres y mujeres nos visitan por igual. La respuesta de la ciudadanía responde además a la oferta cultural del Museo Nacional. Entre junio y septiembre se han realizado 5 visitas especializadas con expertos a partir de obras clave del Colegio Nacional. También 2 charlas del Museo Abierto para reflexionar cómo se construyó el Museo Nacional y 2 talleres artísticos para personas de toda edad. Y hemos celebrado juntos a la ciudadanía el Inti Raymi y el Día de la Cultura a partir de actividades festivas y recorridos teatralizados nocturnos. Todos han sido gratuitos. En lo cualitativo, las impresiones de los visitantes nos dejan ver que la nueva propuesta museal es bien recibida y cumple con el objetivo de proponer distintas miradas y entradas. Tiene un discurso y cuidado estudiado, respetuoso y que abre nuevos horizontes e ideas, nos dijo Alejandra Carezute, arqueóloga argentina. En cambio, mensajes como de Patti Chicaiza nos muestran otras conexiones. Ahora caminé por los recuerdos del paisaje y la memoria perdida. Aterricé con el pasado para ubicarme en el presente, mientras que otros mensajes que nos recuerda que el Museo Nacional sigue en construcción en 2 manos, la nuestra y la de los visitantes. Franklin Chaupi menciona: estoy presto a dar mis aportes sobre temas indígenas y de las naciones originarias de la selva y sobre todo de las naciones originarias, quijos del Alto Napo. Rita también menciona que hace falta crear y aumentar registros fotográficos a partir del uso de la fotografía del Ecuador. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bien, amigos, continuamos con la información, ya a la hora exacta, las 7:48. En este espacio, Contacto Ciudadano, nos acercamos hasta el maestro Ortega Mayla para que nos comente, nos cuente sobre su experiencia que acaba de pasarle en el segundo Salón Internacional de Artes Visuales en la ciudad de Trujillo, en Perú. Ha sido reconocido por su arte inclinado a la cosmovisión andina y también por su trayectoria. Buenos días, maestro, bienvenido a este espacio. Un gusto saludarles, amigos, a todos los que escuchan y también a los de la radio. Un gusto saludar. Maestro, coméntenos un poco cómo ha sido este reconocimiento por parte de este Salón Internacional de Artes Visuales, la segunda edición. Bueno, para mí, pues, una emoción, como todo artista, pues, ir y compartir el trabajo en diferentes partes del mundo, y hoy pues gracias a la invitación a los que organizaron el segundo Salón Nacional de Artes Visuales en Trujillo, Perú, fue pues un gusto haber recibido un reconocimiento pues para mí como artista ecuatoriano. Pues me siento pues feliz y con más retos, con más compromiso de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que me apasiona, hacer arte. Es decir, este reconocimiento usted lo recibe con el compromiso para seguir haciendo, seguir construyendo, seguir creando. Siempre lo he hecho con pasión, con gusto, y lo más importante, toda la creación artística, todo lo que he hecho, pues lo he dado a mi público. Sin ese público querido, ha sido parte de mi inspiración en los viajes que he hecho. Y pues fue emocionante porque estuvieron más de 250 artistas del Perú, y recibir un reconocimiento de parte de esos grandes colegas artistas, pues no esperaba. Fue un acto emocionante, y pues uno cada halago, cada reconocimiento compromete más a seguir creando. Es una emoción para seguir haciendo lo que uno ama, lo que uno quiere. Uh-huh. Queremos recordar a la gente que nos escucha en este momento, a la ciudadanía, es que estamos en línea telefónica con el maestro Ortega Mayla. Ortega Mayla es de la persona que lleva adelante el Templo del Sol, un espacio artístico cultural ubicado en el sector de Pululagua, y también ostenta el récord Guinness como uno de los pintores más rápidos del mundo. El que usted haya sido reconocido con este reconocimiento, valga la redundancia, ya en Trujillo, Perú, ya señala que su obra tiene entrada en el hermano país del sur, en Perú. ¿Se conoce de Ortega Mayla ya? Bueno, me quedé sorprendido el cariño y la gente y los medios de comunicación. Sí, muy muy emocionado, porque no creía que tanto cariño y tanto... bueno, me han reconocido, han estado pendientes de mi trayectoria artística. Bueno, en no solamente Perú, el año anterior estuve en Bolivia, fue el mismo cariño, un reconocimiento, igual me invitaron, estuve en La Paz, en uno de los museos más importantes de La Paz, Bolivia. Fue emocionante, y para mí eso hace que cuando vine de Bolivia siga trabajando en mi espacio, en el Museo Templo del Sol, compartiendo y seguir haciendo mis obras, mis esculturas. Son retos, son emociones que cada día uno va dando más de lo que uno se puede dar. Emocionado en Perú, en Bolivia, en Colombia también hace unos 3 años que estuve. Ha sido un cariño enorme, y pues como ecuatoriano, pues me siento emocionado representar al arte ecuatoriano. Nosotros artistas también que se merecen ese reconocimiento y también ese halago como nos han dado en Perú, Bolivia y Colombia. Bueno, nosotros desde acá, desde las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le deseamos el mejor de los éxitos, maestro, y con esto estamos casi cerrando. ¿Actividades próximas, concretas, que esté por desarrollarlas como artista en algunos espacios o allá mismo en el Templo del Sol? Bueno, esperarles. A mí me encuentran los fines de semana, donde podemos apreciar no solamente mi obra artística, sino también pueden, a los amantes de la historia, del arte, de la cultura andina, aprender lo que es la medicina andina, lo que es la astronomía andina, de los pueblos andinos, el arte, la cultura, y disfrutar de un hermoso sitio como es el Pululagua. Estamos acá. Aquí es mi estudio de arte, y todos los fines de semana comparto al mediodía lo que sé hacer, arte, pintar para los niños, jóvenes que les guste el arte. Hacer la cordial invitación y agradecerles por la entrevista. Bueno, entonces, maestro, ahí nos encontramos en la entrada al cráter del Pululagua. Ahí está el Templo del Sol para que pueda tener ese contacto directo con el maestro Cristóbal Ortega Mayla. Muchas gracias y muchas felicitaciones por este reconocimiento. Muchas gracias, un abrazo a todos y les espero en el Templo del Sol. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Continuamos con más información en el noticiario de Zona Cultura y enseguida les vamos a contar los detalles de la exposición que realizó el artista plástico Vladimir Lafebvre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La noche de este 1 de octubre se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la exposición pictórica Atracción Fatal del artista plástico Vladimir Lafebvre. El Hall 1 y 2 del Teatro Nacional acogen esta presentación. El artista manifiesta que aunque el título de la muestra puede sonar dramático, como una consideración inclusive gravitante, a la hora de escoger el nombre fue un hecho fortuito, acaecido durante el proceso en largas noches de insomnio. El aceite de linaza, el barniz, el tiner obligaron a pintar al artista con las ventanas abiertas. En ese entonces aparecieron seres aliados de varias formas, colores y tamaños. Todos ellos, atraídos por la intensidad de los colores, se posaron en el óleo fresco, encontrando un fin inesperado al no poder despegarse y convirtiéndose a esto en una atracción fatal. Vladimir Lafebvre muestra un trabajo de 78 cuadros puramente sensitivos y emocionales. Nada tienen que ver con taras ideológicas, más bien provienen de la razón. En cuanto a su biografía, Lafebvre es quiteño de nacimiento, trabajó en el Centro Andino de Acción Popular CAP, en el FICE, Fondo de Inversión Social en Carchi, y Ecodesarrollo. Realizó exposiciones de pintura en el municipio de Quito, Centro Cultural Elegido, Quito Colectivo, Centro Cultural Abya, entre otros. Con un gran marco de público se desarrolló este evento. Desde el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, brindó su discurso de inauguración, en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán, el secretario de esta institución, Sergio Vélez. Él resalta el carácter de enseñanza que tiene esta exposición y el valor de los artistas nacionales. Nuestros artistas realmente han demostrado ser valiosos, ser productivos, ser creativos en muchos campos. En países fue reconocido hace mucho tiempo. Yo digo, antes de que venga el petróleo, fue muy reconocido por tener artistas de alta calidad, como los seguimos teniendo. Quizás nos falta promocionarlo, tenerlos a nuestra mano, como hoy los tenemos. El artista Vladimir Lafebvre amplía el detalle sobre las particularidades que tiene cada uno de los cuadros presentados y, por supuesto, el tema del nombre de la muestra, Atracción Fatal. Van a ustedes a ver una fuerte textura, colores también igualmente fuertes, pero si hablamos de particularidades, son todos, absolutamente todos, tienen producto de una atracción fatal. Ellos eran atraídos por la intensidad de los colores que se posaban en el óleo. Nunca más pudieron despegarse. Todos tienen, y llegué a contar una en uno de los cuadros, 18. A la final se degradan los tejidos, pues no son orgánicos, pero ellos le dieron el nombre a la exposición. Les dejamos con la cordial invitación. Visite el Hall del Teatro Nacional y acompañe esta muestra del artista Vladimir Lafebvre hasta el próximo 15 de octubre. Va a estar 15 días abierta al público. De uno en uno también pueden venir, de 5 en 5, en gallada, en familia, y ver la muestra en los dos vestíbulos del Teatro Nacional hasta el 15. Obviamente los horarios son de la Casa de la Cultura, 9 a 5, más o menos, ¿no? Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y continuamos con más información y ahora les contamos todos los detalles que es del evento que se realizó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el Día Internacional del Pasillo. Adelante. La la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el Festival del Día del Pasillo en conmemoración del 1 de octubre, el natalicio del maestro Julio Alfredo Jaramillo Laurido. El evento contó con la participación de los elencos de la institución, como el Coro Nacional de la Casa de la Cultura, dirigidos por el maestro Fernando Mosquera, la Camerata de la institución, dirigidos por la maestra Cecilia Tapia, el Conjunto de Cámara y el Ballet Nacional del Ecuador, acompañado por el Ballet Ensamble Nacional de Danza. La cita se desarrolló la noche de este 1 de octubre a las 20 horas con un gran marco de público que copó el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Los grupos que participaron fueron el Coro Nacional, un elenco con 40 presentaciones anuales que ha participado en temporadas de conciertos didácticos, festivales corales nacionales e internacionales, programas en entidades públicas o privadas y recorriendo, por supuesto, todo el país. El Coro de la Casa de la Cultura es pionero de la actividad coral en el Ecuador, con 63 años de actividad. La Camerata se convierte en el primer esfuerzo institucional en el aspecto musical para el fortalecimiento de la música ecuatoriana y universal de tipo académico, con notaciones de interpretación magistral, dadas las altas condiciones musicales, técnicas e interpretativas de sus integrantes. Por su parte, el Conjunto de Cámara representa a la institución como embajadores de la música por más de 2 décadas, dedicados de forma permanente a la difusión de los más altos valores de la música ecuatoriana, latinoamericana y universal. El Conjunto de Cámara realiza en forma permanente conciertos culturales en la ciudad de Quito y en los diferentes núcleos provinciales. Finalmente, el Ballet Nacional del Ecuador se constituyó como un único elenco especializado en danza clásica y neoclásica, que dio su primera presentación oficial el 26 de julio de 1980. Con el transcurso de los años y el nivel de profesionalización, han ido creciendo y, por supuesto, dentro del desarrollo del movimiento artístico, tanto en Quito se convirtieron en pioneros. Con un gran marco de público arrancó este evento. Conversamos con la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata. A su criterio, esta celebración refleja la identidad que tenemos como ecuatorianos. Qué lindo poder a través de la música explicar, acercarnos al público, ser mensajeros a través de la Casa de la Cultura de lo que es pasillo y lo que significa para nosotros como ecuatorianos. Es un género tan nuestro que dice tanto de nuestra identidad que es maravilloso este homenaje, esta conmemoración. El pasillo, un género que siempre ha estado presente en las diferentes presentaciones de la Camerata. Y por supuesto, no pudo faltar en esa noche con un repertorio especial. Toda la vida, dentro del repertorio nuestro, siempre está presente la música ecuatoriana. Se ha escogido un repertorio muy variado, muy lindo. Tenemos el Pasillo de Amor, Pequeña Ciudadana, El Espantapájaros de Gerardo Guevara, Lamparilla, A Mi Lindo Puyo, Ángel de Luz y acabamos con Invernal. El pianista Alex Alarcón, como invitado especial de la noche, destaca la historia sobre el Día del Pasillo y cómo ha calado en lo profundo de la sociedad ecuatoriana. Es interesante cómo en los últimos 5 años el conglomerado ecuatoriano, el pueblo ecuatoriano, ha tomado un poco más de acercamiento hacia este género, porque hasta hace 5 años o un poco más, como les estaba mencionando, la gente no se acordaba así, el primer doctor, ¿qué era? Esto fue instaurado en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Entonces a mí me parece como fenómeno social muy interesante y cada vez más instituciones y más agrupaciones y más artistas hacen sus respectivos homenajes al Día del Pasillo, ¿no? Las integrantes del Ballet de Ensamble Nacional de Danza, Carolina Torres y Giselle Llanes, precisan en sus palabras lo que significa para la juventud el Día del Pasillo y lo que presentaron en esa noche al público. Es algo muy representativo de nuestro país, es algo que es muy nacional, es algo que nos llena de orgullo en nuestros corazones. Las 2 canciones que vamos a presentar forman parte de una obra, pero Bolívar pues sacó como las más representativas y las vamos a presentar. La primera es El Ángel de Luz, que es muy conocida, y la siguiente es una adaptación o una propuesta que está haciendo Bolívar con unos personajes. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde un homenaje al Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.